Esta producción está dedicada a toda la gente humilde y esforzada, al obrero, al campesino, al trabajador de fábrica, al minero y a todos los que luchan por tener una mejor calidad de vida. A las mujeres aguerridas, al cabro choro, al viejo parado, al estudiante, al profesional exitoso y a todos aquellos que sienten a Colo Colo como parte importante de su vida, de sus alegrías y de sus éxitos. Muy especialmente a la Garra Blanca por la gran fuerza y amor que transmite cada vez que acompaña al gran cacique en todos sus encuentros. A la Garra Blanca por su amor al emblema del Indio y su pasión por el equipo, por su esfuerzo y su sacrificio. A la Garra Blanca que con sus cánticos inspira a Colo Colo y a su hinchada a ser cada vez más inmortales. Cánticos como aquel que dice, gane o pierda el albo, yo siempre lo seguiré, porque nací de blanco y de blanco moriré.